Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupe Cheney, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidas, Runa Kuna, Warmi Kuna, Mashi Kuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con los pueblos del mundo, por esta ocasión con Hermana República Árabe Saharaui Democrática, pueblo del Sahara Occidental, que lleva más de 40 años exigiendo el derecho a su autodeterminación, a su libertad e independencia, y que su territorio sea devuelto por la monarquía marroquí, que sigue violentando diariamente los derechos humanos y expoliando sus recursos naturales, donde se mantiene una muralla de la vergüenza con minas antipersonales divididas, el territorio ocupado por los invasores, y el otro lado donde se han tenido que montar campos de refugiados donde habitan el pueblo saharaui y se ha desarrollado su estado, a pesar de las condiciones en las que tienen que apalear diariamente su existencia para seguir caminando con la dignidad que le caracteriza a los hijos de las nubes, a los seres del Sahara Occidental. Siempre toda nuestra solidaridad activa para con la lucha del pueblo saharaui, como programa, como coordinadora CEPAS y como pueblo ecuatoriano. Justamente el próximo 27 de febrero se conmemora los 44 años justamente de ser proclamada como República Democrática, como República Árabe Democrática Saharaui. Justo a cargo de esta revolución, de esta declaratoria al frente del Frente Polisario, valga la redundancia. Doy la más cordial bienvenida a un gran amigo del programa del Ecuador, el compañero Abdala Bajín, encargado de negocios de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. Junto a él conoceremos los avances de su petición ante la Haya y Naciones Unidas sobre el referéndum, al cual llevan más de 28 años esperando que Marruecos dé paso al mismo. Muchos países del mundo reconocen a la República Saharaui y mantienen relaciones. En diciembre del 2019 se realizó el Encuentro Mundial de Solidaridad con la Lucha Saharaui. Justamente vamos a conocer todos estos detalles y bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, como siempre, qué gusto contar con su presencia, querido compañero Abdala Brahim. Saludemos por el momento. Gracias, mi estimada Yumac, por invitarme a su programa tan importante, que tengo la costumbre de estar aquí. Ya es su casa, es ya parte es mi de... casa. Y gracias también a su equipo y a todas las amigas y amigos oyentes de su radio. Muchísimas gracias. También, de igual manera, doy la más cordial bienvenida y vamos a estar en nuestro encuentro, seguiremos en nuestro encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy, como les decía, quiero dar, siempre es un privilegio, un gusto, contar con la presencia del trovador ecuatoriano, latinoamericano, Roberto Navarrete, que conoceremos también cómo está, él siempre se mantiene con su canto permanentemente haciendo sus conciertos, pero también es un cantautor, un trovador comprometido con estos procesos históricos, sociales, revolucionarios, que le canta la vida, a la paz, siempre con dignidad hacia los pueblos. Y justamente él va a ser parte de estos grandes músicos y artistas que se juntan al segundo Festival Internacional Un Canto por la Paz, que va a realizarse el jueves 27 de febrero a partir de las 5 de la tarde en el Museo de Arte Colonial, que pertenece a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en la Mejía y Cuenca esquina. ¡Qué gusto a los tiempos! ¡Qué chévere! Un abrazo grande, mi querido Roberto, como gracias, siempre. Gracias, mi querida Yuma, que esto realmente es un reencuentro después de algún tiempo que, por razones fuera de nuestra voluntad, hemos tenido que estar ausentes de tu compañía. Pero sí, cada vez con mayor alegría y con mayor compromiso y con la mejor convicción de que uno hace lo que tiene que hacer en esta vida. Así que aquí me tienes y estoy disponible para cuantas veces más quieras. Sí, qué maravilla, vamos a conocer de los conciertos que justamente tiene mañana también el Roberto Navarrete aquí en la ciudad de Quito, justamente aprovechando estas festividades que ya estamos a vísperas, ya empezó el carnaval, ¿no? Que justamente, como lo dije ayer, hemos visto también, escuchado los orígenes del carnaval, como los orígenes también de esa religiosidad popular sincretizada, ¿verdad?, entre lo popular y lo católico, ¿no? Y como reitero, este es justamente para los pueblos andinos, es el Pauca Raim, el tiempo de florecer, de agradecer a la madre naturaleza, pero también de reencontrarse para prepararse para el Mushumina o el nuevo año andino, que es el próximo mes, el 21. Y también dentro del santoral católico es la preparación para entrar a la cuaresma y a la Semana Santa. Todo el país está de fiesta, de carnaval, en cada rincón, en cada parroquia, en cada provincia, en cada comunidad, en todas las regiones del país está presente el carnaval, con diferentes actividades que caracterizan a cada una de nuestras provincias y de los lugares donde se festeje. Está presente el carnaval con su gastronomía, con la amabilidad de su gente, con sus paisajes, las comparsas, las festividades, lo que refleja el pueblo a través de la festividad del carnaval. Y una oportunidad, por supuesto, para conocer a nuestro país. Somos andariegos los ecuatorianos, y gracias a ese turismo que se hace interno, también se aporta al aparato productivo del país y a quienes generan también y le apuestan al turismo. Por eso, vayamos a los lugares de turismo comunitario, apoyemos a las comunidades, a la gente, como reitero, que se la está jugando toda por el turismo y para desarrollar su comunidad, su pueblo, su parroquia, su cantón y obviamente su provincia y al país entero. Por eso vamos a viajar a la provincia de Napo, a la Amazonía ecuatoriana, para este feriado que justo tiene esta festividad del carnaval en el Puerto Napo, pero también en Puerto Misahua. Allí es uno de los carnavales más grandes que existe en nuestro país y dentro de la Amazonía ecuatoriana, y que llegan más de 1 millón de personas a ese puerto de Misahua allí. Y justo también ya estamos a las puertas de conmemorar un año más de esta gran expedición que se hizo en canoa del Amazonas al Caribe y que partió justamente desde Puerto Misahua allí, y que fue parte del Ecuador, esta gesta científica de los últimos tiempos del siglo XX. Bueno, vamos a continuar, muchísimas gracias. www.radiocce.com, mi Facebook personal @YumacOrtiz, donde tú me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. También tienes un teléfono inteligente o dotable, bájate la aplicación Play Store y escribe todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y de tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días, miércoles y jueves, de 3 a 4 de la tarde. Saludamos al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control y en la parte de coproducción de este programa. Vamos a iniciar con la programación, bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy

bueno, siempre estamos atentos acá en el programa para que conozca el mundo entero, Latinoamérica, cuál es la situación del pueblo saharaui y cuál es su causa, su lucha. Como lo dije al inicio del programa, el pueblo saharaui lleva más de 40 años pidiendo la autodeterminación, pidiendo que se realice el referéndum para que de alguna manera Marruecos devuelva el territorio usurpado que durante tantos años está ahí expoliando sus recursos naturales, a pesar de las violaciones de constantes, diarias, a las que son sometidos el pueblo saharaui por la monarquía marroquí. Ahí siguen creando su estado, desarrollándose, pero sobre todo pidiendo esa reivindicación justa e histórica. Como dije, bueno, ante La Haya la cuestión del referéndum, que Marruecos no da paso, por más insistencia de varios gobiernos, de las organizaciones de los pueblos de África, bueno, en sin número de cosas. Pero también el año pasado se realizó el encuentro internacional, mundial, para ayuda del pueblo, apoyo al pueblo saharaui, compañero Jabdal y queridos amigos, y se tomaron algunas resoluciones. Y también, bueno, se está conmemorando los 44 años justamente de ser decretada como República Árabe Saharaui Democrática. Bienvenido. Muchas gracias, mi estimada y querida Yomak. Bueno, quería volver un poquito atrás en la historia. Siempre es bueno recordar la memoria histórica para no olvidar, porque siempre se la distorsiona. En 1885, la conferencia de Berlín en Alemania, los países europeos repartieron al continente africano. En esta repartición del continente africano entre las potencias europeas, principalmente Alemania, Francia, Inglaterra, España, Portugal, en esta repartición tocó el Sahara Occidental al Reino de España. Y desde aquel entonces empezó el intento de ocupación, de colonización del territorio, empezando al principio o los primeros años con intercambios comerciales y luego la ocupación total y la colonización total del territorio del Sahara Occidental. Y desde aquel entonces el Sahara Occidental es colonia española hasta 1976 y se considera hoy la última colonia colonia en África. En África, sí. El 26 de febrero de 1976 salió el último soldado colonizador del territorio, último soldado español del territorio del Sahara Occidental. El día siguiente, que fue el 27 de febrero de 1976, los saharauis, bajo la dirección del Frente Polisario, liderado por el Frente Polisario, o sea, Frente de Liberación Saharaui, se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática como un Estado soberano. A pesar que antes de la salida de España a Naciones Unidas, siempre estuvo en su agenda la descolonización del territorio, o sea, desde 1963, Naciones Unidas y la Asamblea General de Naciones Unidas reclamaba a España la celebración de un referéndum de autodeterminación para que la población civil saharaui, la población del Sahara Occidental, puede decidir su futuro y votar por seguir, si sigue con España o se independiza del territorio. Pero lamentablemente España nunca cumplió con su responsabilidad de celebrar ese referéndum de autodeterminación y en vez de celebrar ese referéndum hizo un acuerdo tripartito con Marruecos y con Mauritania, o sea, los dos países vecinos al Sahara Occidental, entregando el territorio del Sahara Occidental a los dos países vecinos. A los saharauis no les quedó más remedio que seguir luchando, porque en 1973 se creó el Frente Polisario para luchar por la independencia y la soberanía del territorio contra España. Y al 76, cuando salió a España sin cumplir con su responsabilidad de celebrar ese referéndum, lo entregó a los dos países vecinos. El pueblo saharaui continuó su lucha por la independencia y por liberar su territorio contra los dos países vecinos. Así es. Apoyados por Francia y por Estados Unidos en aquel entonces y por otros países, pero principalmente por los franceses. Y que lo siguen apoyando, ojo, ¿no? Los cómplices cuales, de esto, los ¿no? cuales no solamente por el apoyo logístico, sino se involucraron en la guerra también contra el pueblo saharaui, un pueblo muy pequeño que no llega ni al millón de habitantes. Duró la guerra contra Mauritania y Marruecos, bueno, Mauritania como el eslabón más débil. Los saharauis atacaron más fuerte a Mauritania y efectivamente esta táctica de guerra de guerrillas surtió efecto y en el 79 los mauritanos firmaron la paz con el Frente Polisario y se retiraron de la parte que tenían ocupada del Sahara Occidental. Continuó la guerra, una guerra feroz que costó muchas vidas de ambos bandos, tanto de nuestro pueblo y también del pueblo marroquí. El pueblo marroquí no tiene culpa de esta guerra, sino el régimen monárquico anexionista que no solamente antes reivindicaba su soberanía sobre el Sahara Occidental, sino también sobre una gran parte del territorio argelino, sobre el territorio mauritano y una parte del territorio de Senegal. O sea, tenían ese afán de expansionista y gracias a la guerra del Sahara que se salvaron estos pueblos, por lo menos se enfrascaron los marroquíes con la guerra con los saharauis y se salvaron estos pueblos de la anexión de Marruecos. Siguieron las armas hasta 1991, que Naciones Unidas intervino. Se firmó un cese del fuego entre el Frente Polisario como líder, como representante legítimo del pueblo saharaui y Marruecos, pero con la condición de que se celebrara ese referéndum. Ese referéndum que Naciones Unidas lo reclamaba, el pueblo saharaui lo reclamaba desde 1963. Así es, mucho desde tiempo. La época de España. Pero lamentablemente hasta hoy este referéndum no se pudo llevar a cabo, porque Marruecos siempre ha intentado obstaculizando la celebración de este referéndum con la ayuda de Francia y como sus aliados. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Año tras año se salen unas cuantas resoluciones del Consejo de Seguridad pidiendo la celebración del referéndum de autodeterminación, pero lamentablemente hasta hoy no se ha celebrado, a pesar que hay una misión de Naciones Unidas que la llaman Misión de Naciones Unidas para referendo en el Sahara Occidental desde 1991. Sigue Marruecos obstaculizando este referéndum, y a pesar de que del dictamen en 1975 del Tribunal Internacional de la Haya de que el pueblo saharaui tiene el derecho al referéndum de autodeterminación y que el territorio del Sahara Occidental pertenece a los saharauis, Marruecos invadió el territorio sin escuchar la reclamación del Tribunal Internacional de la Haya, sin escuchar las distintas resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, como la resolución 3437 de 1979 que la Asamblea deploró la ocupación ilegal, militarmente ilegal, de Marruecos al territorio del Sahara Occidental. Y así ha continuado y sigue y persiste con la de no dar paso Marruecos al referéndum. Pero como yo decía, paralelamente a eso, el pueblo saharaui sufre serias de son violentados sus derechos humanos, encarcelados, o sea, no hay respeto, incluso dictan cadena perpetua a menores de edad, a gente que no tiene un juicio. Pero ahí está ese pueblo saharaui digno, luchando por su causa, pero sobre todo desarrollándose como pueblo y relacionándose con otros países del mundo. Querido compañero Abdala, en diciembre hubo este encuentro mundial tan importante que sirvió para ratificar la decisión del mundo entero, de los pueblos que están de acuerdo a que se celebre el referéndum y que tenga libertad y autodeterminación el pueblo saharaui. Justamente decidieron algunas pautas importantes para seguir exigiendo a Marruecos que deje el territorio y deje de expoliar el territorio que le pertenece históricamente al pueblo saharaui, al Sahara Occidental. Efectivamente, Como cada año se celebra una conferencia internacional de solidaridad con el pueblo saharaui, se celebra fundamentalmente en Europa. El año pasado se celebró en España y este año esperamos, no sé si se va a celebrar en Francia o en Italia, todavía no han decidido la sede de la próxima conferencia internacional de solidaridad con el pueblo saharaui. El pueblo saharaui tiene muchas organizaciones internacionalmente solidarias con el pueblo saharaui en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en muchos, principalmente en los países europeos. En cada país hay grupos parlamentarios de amistad con el pueblo saharaui y también no solamente en Europa, sino en África. La República Saharaui es un miembro fundador de la Unión Africana y que hace una semana se hizo una cumbre africana, la cual en su resolución final pedían y exigían la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui para que decida el futuro del pueblo saharaui y también del territorio saharaui del Sahara Occidental. El Sahara Occidental sigue, desde la ocupación, sigue, su población sufre flagrantes violaciones de derechos humanos, y no solamente las violaciones constantes de derechos humanos, sino el expolio frenético de sus recursos naturales con la complicidad de muchos países europeos. Por ejemplo, el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, a pesar de las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los cuales invalidaron estos acuerdos de pesca. Pero lo siguen haciendo. Pero lo siguen. Nosotros hemos hecho otras demandas también, no solamente por los acuerdos de pesca, sino también por el expolio del fosfato. Marruecos se beneficia, quiere alargar la ocupación para que se beneficie de los recursos naturales del Sahara Occidental, ya que es un territorio muy rico en minerales y también tiene el banco pesquero más grande del mundo. Marruecos, solamente su economía se basa en la agricultura, principalmente la venta de tomate y el turismo. No tiene ni petróleo, no tiene gas. Y roba del territorio del Sahara Occidental para poder sostener su economía. Por eso mismo no les interesa que exista el referéndum, la autodeterminación, y tampoco les interesa a Francia y a sus países aliados, incluido el Imperio Norteamericano también. Esas son las grandes potencias económicas que quieren seguir expoliando y tener y seguir con esos procesos de colonización de alguna manera, ¿no? Y que es una vergüenza para África, para Europa y para todo el mundo, ¿no? Que todavía el pueblo saharaui esté en las condiciones por los intereses mundiales, económicos, como siempre pasa. Pero ahí está este pueblo resistiendo. También 44 años ya de conmemoración de la República Árabe Saharaui Democrática. 44 años de lucha, 44 años de resistencia, 44 años del sufrimiento de un pueblo que su mitad de su población vive en campamentos de refugiados, viven a base de ayudas humanitarias, a pesar de que tiene un territorio riquísimo, un territorio que tiene bastantes riquezas naturales, no solamente el fosfato o el gas natural que está por explotar, el petróleo, también el uranio, sino también el banco pesquero, que lo sigue explotando de forma ilegal Marruecos y muchas empresas transnacionales europeas, principalmente europeas. La guerra nuestra no solamente es guerra armada, porque estuvimos en la guerra armada 16 años, donde perdieron muchas personas sus vidas, tanto de nuestro pueblo como del pueblo marroquí, sino también desde que cayeron las armas estamos llevando otro tipo de guerra, una guerra diplomática, jurídica, demandando este expolio de recursos naturales ante los distintos organismos, principalmente, pero ante los distintos tribunales internacionales. Y seguirán haciéndolo, querido compañero Abdala, porque la idea es no caer otra vez en el enfrentamiento armado, ¿verdad? Exactamente, nuestra juventud ya está cansada de esperar de confiar en Naciones Unidas, porque Naciones Unidas tampoco cumplió con su responsabilidad de, de celebrar ese referéndum, porque es el máximo órgano internacional donde su Consejo de Seguridad debe decidir el futuro de cada país. El Consejo de Seguridad, por el veto de los franceses, entorpecen la celebración de ese referéndum de autodeterminación. Y así vemos la política de doble rasero internacional. Así es. Por una parte, exigen el respeto de los derechos humanos, exigen el respeto de las normas internacionales, de las resoluciones de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, pero por otra parte, es la doble moral, ¿no? La vista gorda. Es la doble moral, y de acuerdo a los intereses de los países, ¿no? De los intereses económicos mundiales. Es gravísimo. Bueno, ustedes justamente por estos 44 años de conmemoración de la República Saharaui, ustedes van a tener algunos eventos, y entre esos van a hacerlo en la Universidad Central. Coméntenos de eso para ir. Sí, como cada año hacemos eventos en la conmemoración de los aniversarios nuestros, y dentro de las actividades nuestras, vamos a hacer una conferencia así, a lo largo de este, no solamente en este mes, sino a lo largo de estos meses, convenios con algunas universidades, hacer una exposición fotográfica, documental sobre la lucha del pueblo saharaui, y también conferencias y paneles sobre la lucha del pueblo saharaui, sobre los distintos derechos, no solamente el derecho de autodeterminación, sino el derecho internacional, respeto al derecho internacional y sobre a los principios de la Carta de Naciones Unidas, que rige el comportamiento internacional, de Naciones Unidas, y también sobre el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental. Así es, mi querido compañero Abdal Abrahim, encargado de negocios de la República Árabe Saharaui Democrática acá en el Ecuador. Seguiremos atentos, este es su casa. Siempre es un gusto contar con su presencia y que nos comente todo lo que está pasando con la causa y lucha saharaui, pero sobre todo también las diferentes actividades para integrarnos como pueblos hermanos entre Ecuador y Saharaui y aliarnos a esa lucha, solidarizarnos activamente a esa lucha que es justa y que es que en pleno siglo XXI todavía exista colonias, monarquías, usurpando y apropiándose de territorios que no son parte de ellos. Y en contra, obviamente, de todo ese pueblo que ansía tener su libertad y también desarrollarse en base a sus recursos. Eso es lo justo. Pero claro, hay potencias, hay monarquías y hay imperios que aúpan todavía este tipo de comportamientos. Y a veces los organismos internacionales se hacen de la vista gorda, como decimos acá, pero sobre todo que no se cumplen los principios de derechos de la Carta de Naciones Unidas, como reitero, que cumple y rige el comportamiento internacional, y eso pasa en muchos otros países también, y también dentro de procesos de injerencia en Latinoamérica. Muchísimas gracias, compañero Abdala. Gracias a usted, gracias por la invitación, y gracias también a todas las amigas y amigos oyentes de este espacio radial. No, esta es su casa, es parte ya de Trazos de Nuestra Identidad. Y vamos a irnos a nuestro segundo corte musical, ya para entrar a conversar con este gran trovador, cantautor. Realmente es una magia la voz de que tiene el Roberto. Así llega el Shungo, esa voz tan sutil, pero también con esas interpretaciones y composiciones que llegan al alma. ¿Con qué vamos, mi querido Roberto Navarrete? Que nos habla la esperanza de Marilina Walsh. Ay, qué maravilla. Se llama La Cigarra. Ay, qué lindo. Bueno, Roberto Navarrete con usted. Tantas veces me mataron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te matan, tantas resucitarás, ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio, y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Uy, ay, ay, muchísimas gracias. Qué maravilloso la voz del Roberto Navarrete. Bueno, y muchísimas gracias a toda esa gente que se está conectando a través de mi Facebook personal, arroba Yumago Ortiz, a la Denise Cobos, un abrazo grande, Denise, a la María Solano, a Alixa Nacin desde Estados Unidos, que ellos son parte del grupo Yarina, al Andrés Alejandro, al Sisto Sotominga, al Patricio Vaquerizo del despacho de la parlamentaria andina Rosa Mireya Cárdenas, y el Cristian García, que los tuvimos ayer, que dice qué alegría tener esos panelistas de primer nivel. Un fuerte abrazo al maestro Roberto Navarrete, siempre será un lujo poder escucharle. Felicidades siempre, dice, a todos ustedes, Nelson Argüello, al Ernesto Salgado, a la María Aruntundián, que siempre están conectados. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con la cortina y vamos directamente a conversar con este trovador latinoamericano maravilloso como es el Roberto Navarrete. Liberame la amargura que me apresa en el desierto. Liberame la amargura. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Y fondo 2, ¿no? Musical, fondo 2. Mi querido Rabanete, digo, mi querido Navarrete. Me han dicho de todo, excepto eso. Ya se imprime, se imprime. Qué horror, mi querido Roberto. Ahí ya disléxica cual soy. Mi querido Roberto, siempre es un gusto con tus canciones maravillosas. Hablemos un poco, bueno, de este un poco alejamiento forzoso que tuviste que tener por asuntos que todos conocemos. Y de alguna manera también decirte que bueno, nuestra solidaridad profunda a esos cantores de esta patria grande que la apuestan y que su única arma es eso, su voz, su canción. Esa es la única arma que tienen ustedes, los cantores de este pueblo, del mundo en general. En efecto, querida Yuma, que lamentablemente, para quien quiera considerar un arma, es un arma. Yo creo que no es una buena palabra para definir realmente lo que nosotros hacemos. Yo creo que es, en cierto modo, un poder el que tenemos. Uh-huh. En cierto modo es la capacidad de expresar más claramente o desde mucho más adentro lo que podrían ser las simples palabras. Es una palabra con armonía, con melodía. Desde más adentro del corazón, las cosas que pensamos, que creemos y que estamos seguros se deben hacer. Lamentablemente hay quienes lo consideran un arma, ¿no? Supongo yo que son aquellos que se sentirán intimidados por las verdades que uno dice a través de la música. Se sentirán como tanto uno se puede sentir intimidado cuando le apuntan con un fusil o cuando hombres armados entran a tu casa, ¿no? Y te someten y se llevan tus cosas y luego no hay absolutamente nadie que te dé una explicación de cuándo te las van a devolver. O de qué te acusan, ¿no? Realmente, o de qué te acusan o en qué o a qué estás jugando realmente, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha pasado en un montón de países de Latinoamérica. Históricamente, ¿no? Recuerdo los desaparecidos de Chile, los desaparecidos en las dictaduras de Uruguay, de Argentina, de Brasil. Lo que fue aquí también, una suerte de desaparecidos, de ejecuciones forzadas en la época de Febres Cordero, en esas épocas. Y lamentablemente hoy volvemos a vivir una suerte de persecución en ese sentido. A quien piensa distinto o a quien tiene un pensamiento un poco más objetivo. Es decir, creo que el pensamiento más objetivo y sensible es decir, nos hace falta mucho todavía por hacer por los menos o por los más desposeídos. Y creo que los que tienen mucho se sentirán conformes con eso, con lo que tienen. ¿Sí? Así es, ¿no? Por eso la importancia y el papel que cumple los cantores, los artistas, en todos los niveles, en esta coyuntura donde tenemos un retroceso, donde nos imponen políticas de acuerdo al Fondo Monetario neoliberales, donde vemos que el imperio norteamericano, el gobierno norteamericano va imponiendo o tomando injerencia en otros países que son soberanos y que atenta obviamente contra la integridad y la democracia de los pueblos. ¿Qué rol deben cumplir o cuál es el rol que cumplen realmente en estos momentos y deben hacerlo los artistas, los cantores? Creo que nosotros siempre estaremos del lado de la justicia, del lado de la equidad, del lado de la autodeterminación de los pueblos, y lo importante es que nosotros podamos hacer eso de manera mágica, es decir, que pueda sembrar en la gente más allá de lo que sea un simple discurso o un simple panfleto, sino que con tu ejemplo, con tu sensibilidad, pueda sembrar precisamente esos ánimos de lucha que nunca van a claudicar, que no deben claudicar hasta que precisamente se pueda conseguir esa utopía. Y mientras más distante esté la utopía, caminemos con más fuerza, empujados por la misma para conseguir precisamente lo que te digo: justicia, equidad, respeto a los derechos humanos y ojalá mejores días para los que menos tienen. Así es, y para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? Y todos los latinoamericanos. Como yo dije, en octubre quedará guardado en la memoria histórica de nuestros pueblos por el atentado y se violaron los derechos y vulneraron los derechos humanos de todas y todos los ecuatorianos. Mira, mi querida Yuma, que ahí quiero yo hacerte un paréntesis. Yo creo que no solamente es octubre. Uh-huh. Yo creo que la violación de los derechos humanos es permanente. Así es. Se ha vuelto una costumbre, una cotidianidad, la violación de los derechos humanos. Y me preocupa por un simple sentido. A veces la violación de derechos humanos no tiene que ser tan evidente, es decir, no tiene que ser mediante una fotografía lo que tú te enteres que violaron los derechos humanos. Los derechos humanos se están violando en el Ecuador de manera constante. Así es. Mira, yo tengo la desgracia... Pero a partir, justamente también, desde antes de octubre, pero a partir de octubre, desde que antes marcó. De octubre, después de octubre, y todo lo que tú quieras. Así es. Creo que el hecho de mentir, creo que el hecho de no cumplir, creo que el hecho de fortalecer los cuerpos represivos más que la salud o más que la educación, ya en sí es una violación de los derechos humanos. Y grave, ¿no? Entonces, firmar tratados de libre comercio o negociar con otros países o darle carta blanca para que entren y salgan de nuestro espacio aéreo. El incremento de la pobreza, la disminución de las posibilidades de los estudiantes. El acceso a trabajo, ¿no? El que se haya entronado un museo como el MUNA, retirando todos los equipos de amplificación y todos los equipos tecnológicos con los que contaban y que, según dice la prensa, están ahora en el Palacio de Gobierno. No sé para qué, no sé con qué sentido. Pues yo creo que debemos apropiarnos también de esos espacios. Y el acceso a la cultura también es un derecho humano. Y aparte, derecho humano que está dentro de nuestra Constitución, y aparte el derecho también a defender ese patrimonio cultural. Correcto. Que tenemos los ecuatorianos, que también se vulnera cotidianamente. Poco o nada a veces les importa el manejo. Y sobre todo también que vengan con pensamientos neocolonialistas a decirnos que a cambiarnos nuestra historia o a darnos redescubriendo, como dicen algunitos. Así es, exactamente. Pero el arte está presente. La música y la cultura han sido las herramientas de los pueblos para resistir culturalmente. Correcto. ¿No? Eso y justamente es lo que tú haces a través de tus canciones, pero también es de aportar a esas melodías y a este género como es la trova latinoamericana, ¿no? Y tú siempre te mantienes en conciertos. Háblanos de los conciertos que vas a tener el día de mañana. Bueno, vamos a tener algunos, una agenda un poco amplia de conciertos. Mañana comenzamos con un concierto un poco variado. Voy a hacer un recorrido desde México hasta el Cono Sur en Latinoamérica con los formatos Trova. ¡Qué lindo! Vamos a hacerlo en un sitio que se llama La Popular, un sitio alternativo que queda en la Mariano Aguilera, justo detrás del edificio de Movistar, Mariano Aguilera y La Pradera. Ya. Detrás del edificio de Movistar. La República. De la República, ya, correcto. La Avenida República. Es un sitio muy bonito. Mañana está planificado eso a las 9 de la noche, mañana viernes 21. La siguiente semana voy a estar en el CISA, que queda en la ciudad de Otavalo. El fin de semana. Pero previo a eso va a estar sábado. En el festival. Previo a eso, el 27, vamos a estar en el festival, precisamente. Un canto por la paz. Un canto por la paz, que se va a hacer en el Museo de Arte Colonial en el centro. Voy a estar ahí con Aurora Feliu, que el es lujo bastante de interesante. Artistas que vamos a tener en ese representación día. Simultánea de Cuba y Ecuador. Así pero es. Vamos a estar ahí poniendo nuestro brazo, poniendo nuestro hombro. Luego vienen algunas cosas en el Semillero para el 6 de marzo. Vamos a hacer un especial también el 7 de marzo con Aurora Feliu de un homenaje a Silvio Rodríguez. Creo que el 13 tengo alguna otra cosa más por ahí. Y bueno, estoy preparando una gira probablemente por Centroamérica y por México. Qué lindo. Eso está previsto más o menos para el mes de finales del mes de mayo e inicios del mes de junio. Ah, pero bueno, tienes una agenda hasta la mitad del año. Que bueno, que se cumpla, que así llueve y no escampe. Y huyayay, como digo yo, estas voces maravillosas como el del Roberto Navarrete, que me encanta. Yo soy tu fans. No, porque me llega el chungo, digo yo. Y a todos quienes escuchamos tus melodías y tu voz maravillosa, porque la haces desde lo profundo de tu corazón, del sentir, y eso se emana. Eso es parte de la magia de la música y obviamente de los artistas como el Roberto Navarrete, que van a estar justamente presentes el jueves 27, la próxima semana, de bien 8, el jueves 27 a partir de las 5 de la tarde en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en Amejía y Cuenca, esquina. Vamos a tener este lujo de artistas como el Roberto Navarrete, la Aurora Feliu de Cuba, tenemos a Leonel Valenzuela de Chile, al Grupo Sendero, al Cristian García, también vamos a contar con el Stalin González, representación del trovador de Nicaragua, vamos a contar también con un grupo de Irán que van a estar representando y muchas más, y por supuesto el Frente de Artistas por la Revolución, que están, son parte del Santiago Argüello, el Juan Paredes, la Emily Paredes, el Bambán y otros artistas maravillosos que se suman a este canto por la paz, a decirle aquí estamos, vamos a defender nuestra paz como territorio de paz que es nuestra América, y también solidarizarnos con los pueblos que siguen siendo arremetidos por el imperio o cualquier tipo de colonialismo o de medidas neoliberales. Hay que alzar nuestra voz, y eso lo van a hacer el 27 de febrero a partir de las 5 de la tarde en el Museo de Arte Colonial, la entrada totalmente gratuita, mi querido Roberto, unirse para cantarle a la paz. Sin duda alguna, vamos a intentar hacer incluso un canto, mira, Luis Enrique Mejía Godoy decía, el canto por el amor tiene que ser esencialmente colectivo. Entonces lo que queremos es precisamente eso, que el grupo de artistas no solamente se defienda en el escenario, sino que todos podamos fundirnos en un solo abrazo precisamente para conseguir eso, un canto por la paz, una solidaridad con todos los pueblos de Latinoamérica y el mundo, y sobre todas las cosas excluir de nuestra imagen, excluir de nuestras posibilidades el proceso neocolonialista. Así es, mi querido Roberto. Muchísimas gracias a Fanny Santos, también a la Edison Garrido, a toda esa gente que se ha estado conectando a través de mi Facebook personal, @YumacOrtiz. A Luis Vaca, a toda esa gente, muchísimas gracias, porque sin su audiencia no se podría hacer radio. Y sobre todo también con este lujo de entrevistados que cada semana vienen al programa Trazos de Nuestra Identidad para aportar a la visión como pueblo ecuatoriano, como pueblo latinoamericano y también tener una visión mundial como pueblos y seres humanos que somos. Vamos a terminar con una canción, ¿te parece? Perfecto, mi querido. Bueno, vamos a repetir mañana, ¿en dónde me dijiste? Mañana en La Popular. La Popular. Que queda en la Mariano Aguilera y La Pradera, justo detrás del edificio Movistar de la República, justo en la parte de atrás. ¿A partir de qué hora? A las 9 de la noche. Ah, perfecto. Y sí. Festejar los carnavales con esa rica música. Bueno, no necesariamente por eso. Yo creo que más bien va a ser un reencuentro con alguna gente que no nos hemos visto precisamente por estas dificultades y va a ser perfecto. Una noche de simple celebración, de celebración de la vida, de celebración del canto, de celebración de Latinoamérica, de la trova y del reencuentro, te digo, que va a ser un buen abrazo. Así es, bueno, vamos a terminar ahí. Ah, no, ya no podemos, ya no se terminó. Lástima. El programa. Entonces vayan mañana y vayan el día jueves 27 al Festival de Canción. Y te cuento, Robert, que yo siempre digo cuando va, todos los conciertos que tú promocionas, igual yo siempre menciono dónde vas a estar, ahí te sigo, te digo, yo soy tu fans. Bueno, muchísimas gracias, querido compañero Abdala, y siempre un abrazo a ese pueblo saharaui, por la paz, por la soberanía, por la integración y la no injerencia en nuestras naciones. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir, disfruten de los carnavales, viajen por todo el país con mesura, no chupen tanto, por favor, y si lo hacen, no manejen, por Dios, eso es súper importante, y sobre todo a desfogar, a limpiarse, porque necesitamos tener la fuerza para seguir resistiendo y seguir avanzando como pueblos dignos y soberanos que somos. Cayacama, chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad.